si el dolor no se me pasa, oye, quizá me puede matar. Hombre, si el dolor no se me pasa, hombre, quizá me puede matar. Mañana, oye, cómo fue mi despedida. Oye, para qué cuentes mañana, hombre, cómo fue mi despedida. Oye, lo puedes contar mañana. Oye, que escuchaste mi acordeón. En el pie de tu ventana, ahí te he quedado mi corazón. Hombre, que en el pie de tu ventana, hombre, ahí se ha quedado mi corazón.